Esto es El Complejo Landa. Hola, estáis escuchando El Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Son las 9 y un minuto exactamente, y os habla Víctor. Estamos aquí en el estudio José Couso, con Óscar. Hola, ¿qué tal? Gaspar. Buenas, gente. Félix. Buenas. Zoe. Buenas noches. Jorge. ¿Qué hay? Y Luis. Hola a todos. Félix y Luis vienen de invitados porque hoy es un programa muy especial. Vamos a hablar de Steam. Y hablaremos de otras plataformas online. Repasaremos los comienzos de Steam y lo que ofrece actualmente. Pero antes de nada, tenemos un hecho muy especial hoy, y es que es el cumpleaños de Gaspar. Felicidades, Gaspar. Felicidades. ¿Cuántos añitos cumples? 27. Caray. Bueno, pues nada. Salucido el. Pues Gaspar, eso, hoy tienes que hacer un programa muy, muy bueno. Así que ya sabéis. Bueno, nos ponemos manos a la obra, pero más aparte, nos vamos con las noticias y nos vemos en unos minutos. Hasta ahora. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues nos vamos con las noticias. A ver, Jorge, ¿qué nos tienes esta semana? Bueno, pues hoy vamos a empezar con una noticia de Xbox 360, y es que Xbox Live relanza el Duke Nukem 3D. Ya conocéis ese juego tan mítico y tal. Y es que desde este miércoles podemos comprarlo a través del Xbox Live por 800 puntos de Xbox. Y lo que más mola es que tiene un modo cooperativo de hasta 8 personas que nos permitirá jugar con más gente por internet. Pero yo lo incluyo en el original, el modo cooperativo. Sí, sí, no, pero en cualquier caso, es jugar en una plataforma muy actual, Xbox Live, y al salir del juego, ahora pues tienes la oportunidad de jugar con mucha gente que lo comprará. Casi más que ahora mismo el juego de PC, que no creo que lo juegue tanta gente. Yo me refiero a las posibilidades que hay ahora de poder jugar en Xbox Live. Son mayores que antaño en eso. Sí, pero digo que no es una novedad en el programa. Ya, ahora sabemos el motivo del retraso Duke Nukem Forever, ¿ves? Sí, no estás trabajando en el 3D. Forner. Bueno, más noticias, Jorge. Bueno, pues ahora una de Sony. Little Big Planet saldrá el 23 de octubre en España. Como muchos sabréis, se trata de un juego de plataformas para PlayStation 3, en el que manejamos un muñeco de trapo y tenemos que jugar así con la física para poder avanzar. Y eso, es un juego que le están dando mucha importancia últimamente. Antes de que, bueno, de que hablemos, de que comentemos esto, pues tenemos que decir que en primicia hemos probado de Complejo Landa ya Little Big Planet, la beta cerrada, y que la semana que viene pues os hablaremos un poco de cómo es el juego y todo esto, ¿vale? Más noticias. Bueno, pues una de PC ahora. Rage no contará con mods. Como ya os anticipábamos en programas anteriores, Rage es un juego de id Software, es el próximo juego que van a sacar. Pues bien, John Carmack, el mítico John Carmack, que es el director del proyecto, ha dicho que va a ser imposible hacer mods porque nuestros ordenadores no lo soportarían. Dios. Es que yo lo he visto eso, y parece ser que los mapeados, las texturas, son de una resolución de 128.000 por 128.000, una sobrada así. Entonces no creo que haya desviado nada. A ver, en mi opinión, el que no haya mods significa que no va a haber editor. Exactamente, no va a haber editor de mods. No. Yo pienso que esto, a ver, en las consolas probablemente no lo haya, pero en PC no entiendo el porqué no hacen un editor. Es que parece ser que si reencontra la corriente de Carmack, ¿no? Ya, pero parece ser que la tecnología no lo permite, porque estas megatexturas que están saliendo nuevas y tal, no hay ordenador que lo mueva. Los de la NASA y eso sí, pero bueno, yo creo que es un modo de hacer el más hype. Exacto. Pero como hicieron con el Doom 3, que ya había preparado para las futuras tecnologías, puede tener el editor igualmente. No, exactamente. Es que estamos hablando de unas cosas que los ordenadores actuales no pueden mover, excepto de desarrollo. Pues lo digo. No está optimizado para eso. A ver, probablemente Víctor tengas razón, ¿no? Yo no estoy enterado de la noticia ni sé cómo va el tema. Lo que os pongo de ejemplo, por ejemplo, es Fallout 3 va a salir en breve y los desarrolladores han dicho que no van a incluir el editor de momento, porque no les ha dado tiempo, porque quieren sacar un juego a lo mejor posible y el tiempo lo quieren aprovechar para el juego, pero que a corto plazo, 6 meses, un año, sacarían un editor para que la comunidad pudiera hacer sus mods y todo esto. Yo me imagino que con Rage pasará lo mismo. Me parece increíble, imposible que un juego de Carmack no tenga editor, porque la comunidad se va al traste. O sea, es que según mis fuentes y tal, Carmack lo niega rotundamente, que haya posibilidad de mods. Estaría en fase de lanzamiento de cohetes y... Bueno, de todos modos, también es lo que dice Carmack en el momento justo, porque bueno, ya sabemos que cuando Carmack habla sube el pan. Exacto. Así que tendremos que esperar a ver cómo evoluciona el tema y bueno, que sea lo que Dios quiera. Más noticias. Bueno, pues ahora vamos con una de Nintendo. Ya podemos disfrutar de Wario Land The Shake Dimension. Como muchos sabréis, es un juego en 2D que retoma un poco la estética de las antiguas aventuras de Wario de la Game Boy, que tanto molaban, sobre todo la primera. Y bueno, lo más curioso es que durante esta semana se ha puesto en marcha en YouTube una campaña publicitaria que es bastante impresionante. Os recomendamos desde el Complejo Aranda que la veáis, porque no tiene pérdida. Os voy a dar el enlace, que es es.youtube.com/experiencewii. Y eso, ahí podéis ver el vídeo y os va a sorprender, lo aseguro. Pues la verdad es que a mí también me sorprendió. Bueno, no adelantemos, no digamos de lo que se trata, porque así sorprendemos un poquito a la gente. Pero la verdad es que menudo despliegue hicieron para un título de estos. Se nota que Internet cada vez está cobrando mayor fuerza, porque hacer una promoción así por Internet tiene que costar. ¿Sabes de lo que estamos hablando, no? ¿No? Bueno, Oscar no lo sabe. Llevo una semana sin Internet. Bueno, pues nada, no te preocupes, ya te pondremos al tanto después del programa. Bueno, más noticias. Xbox Live no estará operativo el próximo lunes. Bueno, con esta noticia han surgido muchos rumores de que podrían estar preparando la próxima actualización que nos presentaban desde el E3 y tal, con los nuevos emoticonos y todo eso, ¿no? Movida. Sí, algo así. Y tal, pero va, desde aquí yo soy... o sea, yo no me creo los rumores todavía y yo supongo que será un mantenimiento de... Pues yo me lo creería. Yo también. Básicamente porque Microsoft dijo textualmente que esta actualización del Xbox Live pues sería para que en la campaña navideña pudiéramos disfrutar de material extra, de cosas nuevas. Con lo cual yo creo que en Navidad lo tendremos. No sé si os acordáis de la última actualización gorda que hizo la Vox, la blanca. Yo creo que habíamos pasado unos días también de averías, o sea, de caídas de los servidores, en fin. No. Yo me imagino que algo nos tienen preparado. Sí, bueno, esperemos que sí, porque aparte promete, pinta bastante bien. Bueno, esperemos a el martes, ya sabremos de qué va la cosa. Bueno, otra noticia. Ya está disponible Wipeout HD para PS3. Al fin. Os habíamos hablado en anteriores programas de este juego y de sus problemas con la epilepsia y tal. Pues bien, ya lo han sacado. Y bueno, se trata de un juego de carreras futuristas. Ya conocéis anteriores entregas, es un juego bastante famoso de la PlayStation. Sí, a Gaspar le gusta bastante. Más que los F-Zero, ¿verdad, Gaspar? Hombre, los F-Zero son muy buenos, pero los Wipeout son... Bueno, y os informo de que podremos comprarlo por PlayStation Network por un precio estimado de 17,99€. Bueno, 17,99€, no está mal. No está mal. Esperemos que no provoque mareos. Y bueno, Oscar ahora se acaba de romper una parte de su corazón a ver que Gaspar prefiere el Wipeout antes que los F-Zero. No, el corazón no, le rompía toda la boca. En fin, bueno, ya sabéis que Oscar es muy especial, es de Nintendo máximo. Qué malo, tonto. Está cerrado en el mundo de Nintendo. Bien, pues vamos con otra noticia. Otra de Nintendo. Monolith muestra un nuevo vídeo de Disaster, Day of Crisis. Se trata de un juego de acción donde tendremos que enfrentarnos a diferentes desastres naturales y además de pegar tiros y va, y todo lo que conlleva un juego de acción, pues tendremos que salvar a la gente que se ve afectada por estos desastres. Mira, se está dando mucho hype a este juego. Yo verdaderamente espero que sea lo que dicen, y de hecho es lo que hace falta Wii. Al ver cómo iba y eso, joder, un juego de Wii que me compraría, ¿sabes? O sea, yo he estado viendo vídeos y se le ve un juego que tú lo ves a primera vista y parece un juego normal, no tiene nada, pero tiene pequeños detalles que son muy innovadores. Y está de acuerdo conmigo, Teo. Bastante, bastante estoy esperando este juego yo, ¿eh? Porque, bien, bueno, eso. Bueno, yo en los vídeos que mencionas vi un par de tres interesantes, como lo de los pulmones y tal. Exactamente. Lo que promete es variedad de situaciones. Es como un compendio. A ver, coges géneros variados y los mezclas todos y te sale el disaster, porque hay tiros. Pero, perdón, Oscar, ¿que es un shooter en tercera persona? ¿Esto? No, es una aventura en tercera persona, pero tiene fases de disparo, fases de conducción, fases de reanimación de personajes. Con mucha acción, sobre todo. Lo podéis ver en los sucesivos trailers y vídeos que han estado saliendo. Esperemos que no abuse de los vídeos como la película Metal Gear. Esperemos. Bueno, ¿qué pasa? Metal Gear está. Buenos vídeos, sí, es una buena película. Sí, eso sí, pero vamos. Bueno, nos vamos ahora con la última noticia, Jorge. Sí, la noticia del día. Y para esto le voy a pedir a Teo un redoble, que ya quiero que sea costumbre para la noticia del día. Pues ahí va. Hoy sale a la venta Mega Man 9 para Wii. Bueno, como sabréis, se está hablando mucho de este Mega Man 9, que retoma los juegos antiguos con un motor gráfico antiguo y tal. Y pues ha salido hoy para la Wii, que es la primera plataforma en tenerlo, y lo podéis comprar en WiiWare por 1000 puntos. En cuanto a su versión para Xbox 360, la tendremos el día 1 y por 800 puntos de Xbox. Y lo más, quizás lo más molesto, es la versión para PS3, que ya ha salido en Estados Unidos también hoy, pero para Europa no tenemos todavía la fecha. Bueno, hay que decir una cosa antes. El Mega Man 9 ya había salido antes que en PlayStation 3 en Estados Unidos, en las otras consolas. Ahora nos llega con un poquito de retraso, como es casi habitual en el mercado europeo, pero bueno, llegará a PlayStation 3. No hay fecha todavía, pero la tendremos en breve seguramente. ¿Y qué decir? Pues posiblemente de las plataformas online de consola, el mejor juego que se pueda vender posiblemente ahora mismo. Y bueno, es un juego que analizaremos, supongo, aquí en el complejo. Sí, sí, ese merece ser analizado. Bueno, pues vamos a ir cambiando un poquito ya de rumbo y nos vamos con un poquito de música. Teo, a ver, ¿qué nos tienes? Bueno, hoy os traigo el primer track de la banda sonora de MDK2, ¿de acuerdo? MDK2, al igual que MDK1, son juegazos. Son clásicos. Y con una banda sonora excepcional, ¿eh? O sea, es lo mejor. Sobre todo, o sea, es un detalle así del juego. Bueno, pues nos vamos con un poquito de MDK y volvemos después con el lunes de la semana. Hasta ahora. las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Hola de nuevo, estáis escuchando el Complejo Nanda en Quack FM 103.4 Coruña. Son exactamente las 9:20. Y bueno, vamos a deciros que podéis postear en nuestro foro si queréis participar en el programa, complejolanda.foroes.net, donde tenéis en el apartado programas un post abierto para meter todo el comentario que queráis meter. Y también recordad que podéis bajar nuestro podcast semanalmente en complejolanda.blogspot.com. Y ahora nos vamos con el lunes de la semana. A ver, Zoe, ¿de qué se trata? Bueno, pues esta semana pues tenemos un buen owned. Suena una canción de Zelda en una presentación de Sony. Os explico el caso. Hubo una presentación de Sony en Malasia y, vamos a ver, tenían planeada una canción y parece ser que en la presentación dijeron: venga, ¿por qué no vamos a meter la canción de Zelda? ¿Por qué no? Tenéis que verlo. O sea, entraba el directivo de Sony, entraba en escena y le ponía la canción de Zelda, macho. No, pero es que eso es imposible. Es imposible que no fuera a propósito, macho. Es imposible. Pero en realidad le cambiaron unos cuantos acordes para que no hiciera las... No, yo lo oí, era exactamente lo mismo, macho. Y para ser concretos, sí, la de Ocarina of Time. Sí, le cambiaron unos acordes lo suficientes como para decir que no es la misma. El caso, que fijo que lo echaron. Sí, lo habrán despedido y ahora trabajará para Nintendo. O a lo mejor era un Yaoi filtro de... Exactamente. Si eso es política de empresa. Bueno, que de todas maneras, joder, es que no podía ser. Es que Nintendo no hace falta, macho. Qué abuso. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues dejad un poco aparte. Era Sony Malasia, nadie se fija en eso. ¿Cómo que no? Los malasianos. Malasios. Bueno, dejad un poco aparte el tema de Lone. Nos vamos ahora con Steam. Steam, como sabéis, es una plataforma online de PC donde podemos comprar juegos, acceder a mucho material gratuito y una comunidad de jugadores que posiblemente sea de las más grandes del mundo actualmente. Bueno, Oscar nos va a contar un poquito de historia de Steam. A ver, Oscar, coméntanos, sí. ¿Cómo empezó esto de Steam? Bueno, pues esto del Steam empezó a moverse todo en 2002 y desde Valve le tenían la intención de lanzar una plataforma online, y esta plataforma tuvo dos nombres en clave, Griff y Cassel, y fue revelada al público en la Game Developer Conference el 22 de marzo del año 2002. Ajá. Fue presentada puramente como una distribuidora online, y en esa presentación, para demostrar lo fácil que era integrar Steam en un juego, desde Relic Entertainment crearon una versión especial del Impossible Creatures. Y bueno, a partir de ahí... Bueno, empezaron a salir las versiones adaptadas de Counter-Strike, de The Beatles, estos hasta juegos. Hasta día de hoy. Pues... Y han ido creciendo. Sí, comprando licencias. Y ahora lo tenemos con juegos tan interesantes como Killer Sky, como sabéis, la siguiente parte de Stalker, o Crisis Warhead. Crisis Warhead y el Crisis. Claro. Y bueno, aparte otros juegos, Warhammer, Town of War, etc. Que el 2 también estará. Exactamente. Ace of Conan, un juego online, en una plataforma online, para la redundancia. Y aparte siguen actualizando juegos antiguos, porque hoy me he hecho una partida al Day al Clásico y aparecía como un sistema de clasificación de todos los jugadores. Me ponía que había 2.000 jugadores online en ese momento, con número de bajas y una especie de clasificación por puntos o algo así. Pero eso lo han hecho en... Eso es de hace poco. Sí, pero en las últimas versiones de... Pues en el Day Clásico ya estaba después. De todos los mods o subjuegos que salieron del Half-Life, ¿no? Sí. Bueno, queremos saber un poquito más de esto de las plataformas online. A ver, Gaspar, ¿qué nos puedes contar de plataformas online? Bueno, pues os voy a hablar un poco de otras compañías que también han lanzado o páginas o plataformas de ese estilo. Por ejemplo, Apple, con su Apple Store, aprovechando los iPod de nueva generación, por ejemplo, posee más de 600 títulos disponibles para sus distintos teléfonos o PDAs. Y aprovechando también, sobre todo, el auge ahora mismo del iPhone. Sí. Que parece ser que es una plataforma muy interesante para programar. Aquí está Luis enseñando su iPhone, bueno, su iTouch. Y bueno, ¿qué más plataformas hay? Tenemos a Nokia, por ejemplo, tras su fracaso con Engage, ya ha relanzado un sistema, pero esta vez es una plataforma online de descarga de juegos para sus móviles de nueva generación. Ajá. Que trae juegos, por ejemplo, como FIFA 2008 y cosas por el estilo, y por ejemplo te permite probarlos antes de descargarlos. Pero tengo entendido que Engage se metió un batacazo de primeras, ¿no? Enorme. Muy grande. Creo que el país que más vendió, con decirte que fue España. Es cierto, dos. Yo tengo una. Tres. Bueno, más cosas. Tenemos a EA, por ejemplo, que ha lanzado EA Store, que es una página donde tienes acceso a demos, juegos de compra online y ese tipo de cosas. Que por cierto, el EA Store, no sé si lo sabréis, pero el nuevo Sport lo gestiona EA Sports, de manera que cuando tenemos un parche nuevo o cualquier cosa nueva, nos lo gestiona la plataforma y eso. Bueno, yo tengo que decir una cosa buena a favor de EA, que es la plataforma que mejor online tiene en Wii, con su EA Nation, y mejor que Nintendo llevan el tema online en Wii. Y que, por cierto, está llevando cada vez mejor con los títulos que va saliendo. Sí. Por ejemplo, el nuevo Tiger Woods 2008, tiene un sistema online que muchos juegos de Wii, de Nintendo, licenciados por Nintendo, podían aprender. Y se trata de un juego casi para minorías, porque es un juego de golf. Ah, pero la Wii tiene online, aparte de Mario Kart. Hack. A ver, aparte, hablando, por ejemplo, tenemos a Codemasters, que ha lanzado este mismo mes un portal de juegos llamado Fusta.com. Por ejemplo. Ajá. Perdona, es que, ¿sabes qué pasa? Que te estaban mostrándonos ahí desde control de sonido su swing. Es que claro, la calidad de los juegos de golf, lo siento, yo la tengo muy en duda, pero bueno, o sea, la gusten, ¿de acuerdo? Yo lo bueno, siento, soy demasiado activo pero para esos juegos. Un juego de golf puede tener un buen sistema online. Sí. Sí. Como sobre todo cuando hay pocos usuarios para utilizarlo. Y es bueno, fácil que vaya. Los Everybody's Golf vende bastante. En Japón. Vaya. Bueno. Más cosas, ¿qué tal? A ver, tenemos a Codemasters, que por ejemplo este mes ha lanzado su propio portal de juegos. Codemasters. Sí. Llamado Fusta.com, que gracias a una serie de acuerdos con varios proveedores de juegos online, que posee más de 300 juegos gratis descargables, unos 100 para navegador, uh-huh, y cerca de 500 títulos de PC. ¿500 títulos de PC? Sí. Pues estuve echando un vistazo y parecía bastante completa la página. Y más o menos, ¿puedes destacar alguno de los juegos que aparecen? Tenían la última expansión del Command Conquer 3, por ejemplo, el Civilization. Wow, está muy bien. Sí, tenía juegos, tenía cosas interesantes, clásicos. Los juegos no necesariamente son exclusivos, o sea, pueden aparecer en Steam igualmente. Sí, ¿no? Sí, perfectamente. De hecho, tenemos el Civilization, bueno, un pack de Civilization en Steam, del último, con todas las expansiones y demás, que meta en Steam. Así que, como veis, no es nada exclusivo. Y pues, como no, tenemos las consolas, por ejemplo, Nintendo tiene su Virtual Console y su WiiWare, por ejemplo, del que nos hablará Oscar, que contiene la Wii. ¿Qué nos explica un poco el sistema? Pues es básicamente como la consola virtual, solo que juegos con mayor peso y un poco más, no son retro y son hechos exclusivamente para el WiiWare. No tiene nada más especial, quizás sean un pelín más caros ya por el hecho de que son juegos creados desde cero. Bueno, también tenemos Xbox Live Arcade, que es una plataforma que está sacando muchos juegos online. Sobre todo hay que tener en cuenta que da oportunidades a programadores independientes, porque, bueno, como sabéis, ya hablamos en otro programa del nuevo sistema que va a haber para que cada uno pueda programar sus juegos y tal. Y aparte de eso, porque cogen cosas interesantes que hay por ahí. Por ejemplo, tenemos muchos juegos Java adaptados y mejorados para 360, y juegos bastante interesantes. Y bueno, y aparte de eso, tenemos la edición de clásicos en HD, ¿no? Por ejemplo, el Street Fighter 2, que está próximo a ser lanzado. Exacto. O el Bionic Commando, que han sacado hace poco. Metal Slug. Y después tenemos a PlayStation 3 con su PlayStation Newborn, que permite la descarga de juegos de PlayStation, por ejemplo, la PSP y Uh-huh. Y aparte tiene un sistema como Xbox Live Arcade y WiiWare. Sí, últimamente pues podéis ver que en consolas está muy de moda esto de llevar plataformas online, sea rentable, y aparte de eso pues... Por eso está de moda. Le da pequeñas alegrías a los usuarios. Yo cuando me descargué el Duke Nukem 3D fui feliz. Bueno, pues vamos a dejando un poquito otras plataformas online. Vamos a centrarnos en Steam y sobre todo en esto, en los programadores independientes. A ver, ¿qué nos puedes comentar, Félix, de mods? Bueno, a ver, estuve buscando unos cuantos mods y lo que más hay sobre todo es de Half-Life 2 y de Half-Life 1, evidentemente. Porque, bueno, también son motores gráficos y con juegos que vinieron con editores que se prestaron en el momento muchísimo a programar. Sí, parece ser que es bastante fácil. Bueno, el asunto es que hay algunos que ya han repetido también para la plataforma Steam, como es el PvK y el FireArms, que está en proyecto. Uh-huh. Y Firearms, ¿estás hablando de Firearms Source? Firearms Source, sí. El de Half-Life 1 va por 3.0, una cosa así. Y un mod también muy destacable para el Half-Life 2 es el SMOD, que han sacado un montón de modificaciones para ese mod, que te plantea el Half-Life desde modo táctico con un realismo bastante elevado. O sea, en single player, pero con... Single player, la historia es la misma, bueno, pero con Iron Sight y cosas por el estilo. Muy interesante. Una pregunta, Félix, ¿tú sabes algo de un mod de Half-Life 1, pero con el motor Source, que estaba siendo desarrollado por una gente independiente? Sí. Pero aplicándolo al motor Source, ¿iba a ser tal cual es el Half-Life 1? No era un mod, era una conversión que hicieron del Half-Life 1, que vino en la edición coleccionista. No, pero hay una... Sí, una gente que... A ver, estaban... Lo que salió fue una adaptación para que tuviera algunos... gráficos. Sé el cual dices, pero no tenía desde luego la... A ver, no aportaba grandes novedades. Una especie de remake con el motor gráfico de Half-Life 2 del 1, ¿no? Sí. Esto venía... He visto fotos e imágenes. A ver, venía con la caja de edición coleccionista. Sí, pero habla de una parte. Pero yo hablo de otra cosa, de algo independiente que realizan unos tíos. Pues no. Y deciden hacer, además me acuerdo, pues las momentos del juego de Half-Life 1, por ejemplo, en... Sí, sí. No viene nada a la cabeza, pero bueno. Lo que está hablando es exactamente de una versión de Half-Life 1, pero con el motor Source implementado. Es decir, exactamente el mismo juego, solo que con el motor Source. Sí, lo que estoy diciendo es que venía exactamente eso que estás diciendo en la caja de... No, pero programado. No sé si había alguien que hizo algo. Sí, un estudio independiente. Aparte de ese, ahí... El caso es que, bueno, también posiblemente hay que darse cuenta de que estos estudios, estos programadores independientes, cuentan con sus fondos, con su tiempo y demás. Entonces muchos pues quedarán en la nada, en medio de desarrollo, y otros pues nos llegarán, tendremos la suerte de disfrutarlos. De hecho, un mod que había encontrado que prometía mucho, que se llamaba Edge, un entorno cyberpunk con armas configurables y de implantes. Sí. Me enteré que estaba cancelado y el juego ya había muy avanzado. Uh-huh. Por beta 1 o una cosa así. Pues siempre es interesante, y darle oportunidades a programadores de este tipo pues siempre hace que en un futuro estén en compañías importantes trayéndonos juegos interesantes, porque al fin y al cabo son jugadores. Hombre, muy inciso, da oportunidades y además les lanza, les catapulta a la fama. Por ejemplo, el mod este Garry's Mod empezó siendo amateur, aficionado, lo hicieron. Bueno, pero los juegos más jugados a día de hoy, que son el Counter Strike, sí, 1.6, fueron creados, por ejemplo. Exacto. Esto para mí tiene mucho mérito. Yo pienso que es una de las grandes ventajas que aporta Steam, ¿no? Que puede congregar a muchísima gente con ideas, sí, con ganas de hacer cosas nuevas y bueno. Y otro tema que tenemos que tratar es la comunidad. La comunidad de Steam es una de las comunidades de jugadores más grandes que existe ahora mismo en online. Busqué la cifra y era muy similar a los jugadores del WoW. Yo, Félix, creo que escuché o leí algo de 10 millones de usuarios. Sí, sí, 10 millones. O son cifras exageradas. Eran 9 millones y algo, y el WoW también andaba por ahí. Exacto. Sí. ¿Hay 10 millones de personas que juegan al WoW? Sí. No voy a dar mi opinión. Qué del triste juego, ¿vale? Qué triste. De acuerdo, sí. No, pero del Steam, 9 millones y medio o 10, a mí me parece impresionante. Claro, es gente que algo... prefiere gastar 15 euros al mes en un juego nuevo. Exacto. En vez de un mes más de juego. Bueno, pues en cualquier caso, tampoco hay que estar gastando continuamente dinero para estar en Steam. No. Las ventajas que ofrece el soporte pues son que, por ejemplo, compramos un juego y podemos disfrutar siempre que queramos de los servidores. Sí. O sea, no tenemos un límite, no tenemos que pagar una cuota por los servidores, porque al fin y al cabo los servidores de cada juego los paga el propio usuario. Es decir, lo que mantiene son las bases de datos de jugadores. De modo que siempre es muy interesante juntarse entre unos amigos, formar un clan de algún juego como Team Fortress, como Day of the Field, como Counter Strike, y entre todos pagan un servidor que puede disfrutar todo el mundo. Después busca campeonatos, que se realizan campeonatos a nivel europeo, a nivel español, y es así, es una manera diferente de ver el juego. Y además están los grupos que puedes crearte, que hay grupos muy interesantes por Steam. Exactamente, eso es una novedad que metieron en Steam, que resulta bastante, bastante interesante. Steam hace, bueno, no demasiado tiempo, tuvo una actualización mediante la cual podíamos profundizar en la comunidad online, poner nuestros datos personales en nuestro perfil y demás. Entonces, ese tipo de cosas siempre se agradecen, sobre todo en una plataforma que parte de gratuita, porque nosotros nos podemos bajar el Steam sin pagar nada. Y bueno, ahora... Quería hacer un inciso, Víctor. No sé si os habéis enterado la noticia, yo es que me quedé flipado, pero pude ser. Aunque decían que era un rumor, ¿no? Decían que uno de los mayores devoradores de Internet, de los gigantes informáticos, que es Google, estaba interesado en comprar y en adquirir Valve. Sí, yo también lo he visto. Entonces, obviamente no es por Valve, es por el Steam. Evidentemente. Entonces, está claro que si un gigante como Google quiere tocar el mercado lúdico del videojuego, es que algo importante se cuece, ¿no? Sí, sí, sin duda. Aparte que sería darle una estocada a Microsoft, que es su gran rival, y sabemos que... Y el tema que planteas es bastante interesante y lo vamos a tratar, de hecho, ahora en el debate. Nos vamos a ir ahora con un poquito de música y después nos vamos con el debate. Así que, bueno, Teo, ¿qué tienes por ahí? Hoy tengo otro clásico, por supuesto. Tengo la canción Hell Mars de Command & Conquer Red Alert. Ese primero. Es un temazo que, una cosa, antes bueno. De nada, no sé si sabéis que Electronic Arts, con motivo del cumpleaños de la saga Command & Conquer, ha puesto el primer Command & Conquer a descargar gratuitamente. Es decir, si lo queréis, os vais a Electronic Arts, la página oficial, tiene que venir por ahí en un apartado de Electronic Arts, de Command & Conquer, y os lo podéis descargar totalmente gratis y disfrutar de un juegazo que es el Command & Conquer Red Alert. Pues mira, esta noche lo hago, un juego gratis. Una cosa, ¿el Red Alert o el primer Command & Conquer? El primer Red Alert. Entonces sí, ese sí que me encanta ese juego. Bueno, pues nos vamos con Command & Conquer y volvemos en unos minutos en el Complejo Lantana. Hasta ahora. We'll be right back. Complejo Holanda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Hola, estáis escuchando El Complejo Holanda en Coac FM 103.4 a Coruña. Y os recordamos que podéis bajar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoholanda.blogspot.com o desde iTunes. Bueno, hoy en El Debate hablaremos sobre la controversia que causan las plataformas de venta online de juegos. Como sabéis, Steam y otras compañías que hemos podido conocer hoy venden juegos de forma online en formato virtual. Esto ahorra muchísimo dinero a largo plazo porque no hay que pagar portes, no hay que pagar etcétera, ni producción ni nada. El problema que supone para muchos usuarios es que no pueden tener sus juegos en su caja y esto pues siempre es de agradecer. Entonces, ¿qué opináis? ¿Sí a la venta online en formato virtual? ¿Preferís la venta de juegos tradicional? No cajita, no party. No, primero Jorge. Ah, pues yo digo que apoyo la venta virtual porque me está dando horas y horas de diversión instantánea. No tengo que salir a la tienda, es más barato. Perfecto para atrapados. Para mí, las dos. Pero apoyo las dos y sobre todo la virtual porque es un gran avance. Pienso que ahorramos dinero, mucha gente que quiere comprar ahorra dinero y tienes al alcance un montón de juegos que no los encuentras en ninguna tienda. Pues aparte de lo que acabas de comentar, te ahorras dinero y yo creo que es una gran técnica para luchar contra la piratería. Sin duda. Y además esto de que puedes perder el CD, se te puede rayar y en ese momento te jodes. Pero aquí a no ser que se vaya al traste la plataforma. Exacto. Bueno, hombre, tiene sus cosas. Yo, la verdad es que no puedo quedarme con ninguna. A mí me gustan bastante ambos tipos de plataforma y creo que son acertados seguir manteniendo los dos. Hombre, está bien la consola virtual, pero lo que pasa es que en plataformas como Xbox o PlayStation 3, pues si tienes que formatear la consola o por algún tipo de parche se te estropea la consola y tienes que formatear, pues se te va todo lo que has descargado al carajo. Hombre, digo que, a ver, sí, de momento sí, pero yo pienso que dentro de 5 años las consolas, tú podrás hacer un backup de seguridad de tus juegos, podrás comprar virtualmente y, llegado el caso, hacer las copias de seguridad. Hoy en día eso técnicamente no es posible, pero es el futuro, o sea, no cabe. Eso no te lo niego, lo que pasa es que por ahora no. Eso es un puñal, vale, muy grande. Por ahora, Zoe, no, por eso todavía hay esa diferencia entre consolas y PC, pero hoy sabemos que las consolas, el futuro es a convertirse en PCs. O sea, de hecho, hoy en día para mí una consola es un PC. Un PC más limitado, pero es un PC. Y es así, o sea, las comodidades que tiene el PC de poder hacer un backup de seguridad, bajar cosas cuando quieras, en fin, yo pienso que ese por ahí va el futuro. Mira el caso de Steam. Steam pues ya es una plataforma totalmente habilitada para esto y simplemente con que tengas tu cuenta puedes bajarte el juego desde cualquier PC y jugarlo desde tu cuenta. Y eso es un avance tremendo. Por ejemplo, además están sacando juegos que son juegos de hace tiempo y tal, y a unos precios de escándalo, porque mira, escándalo refiriéndose a baratos. Sí, refiriéndome a baratos. No sé si os acordaréis del AV Odyssey, el mítico juego del marcianito que tiene que escapar de unos tíos que le quieren comer. Un juegazo, sin duda, y también el Exodus, otro juegazo. Dos grandes títulos. Puedes comprarte los dos por 10 euros. Mediante Steam. Y no sé si os acordáis, hace un par de semanas Steam ha hecho una oferta tremenda de el pack ID. Sí, de hecho aquí hay 28, dos compradores de ese pack. Impresionante. Una oferta. Volver a jugar al Exen, impresionante. La hostia. Por 28 euros podías comprarte. ¿Cuántos juegos en total, Jorge? Pues, 28, sí. ¿Pero cuántos juegos eran? ¿Unos 30? Unos 30, sí, porque son todos los saga de los Doom, toda la saga de Exen. El Heretic, Quake, excepto el 4. Y no me acuerdo más. Hay más cosas, no hay un montón de juegos secundarios. Vaya los Wolfenstein. Vaya trecón de software, ¿sabes? Sí, es que bueno, es de software. Pues por ese precio tan bajo tú podías disfrutar de todos estos juegos, incluso juegos más actuales como Doom 3. Y eso, por estas ofertas que hacen cada X fines de semana, que eso, te ayudan a poder comprar juegos. Y es que quien piratea ahora es porque quiere, con este tipo de ofertas. Bueno, hay que decir también que, como sabéis, no pagan los portes, pero eso también se ve repercutido en el precio de los juegos. Nosotros compramos los juegos de, por ejemplo, de Steam, y aparte de que bajan un poco de precio simplemente por el cambio de divisa, porque como algunos sabréis, los juegos de Steam están en dólares, el otro punto es que como no tienen que pagar costes de producción, no tienen que pagar grabarlos, hacer cajas, etcétera, pues eso lo ves en el precio. Te lo compras más barato, no tienes la caja, pero tienes el juego, que a muchos es lo que les importa. Por ejemplo, el Team Fortress 2 en caja vale el doble que en Steam. Bueno, ya está. Bien, el problema, por ejemplo, es la polémica que surgió hace poco con EA, por ejemplo, que limita las instalaciones del Spore. Sí, bueno, eso es otro tema. Es otro pero tema. Tenemos para el juego también está para descarga. Y también te limita las veces que puedes descargarte el juego una vez comprado, incluso. Eso es sí, pues las instalaciones, no puedes hacer más de una partida de cada vez. Una cosa, Gaspar, no, efectivamente, limita, pero bueno, es un problema, a ver si, si se soluciona. Por lo menos han dicho que lo van a... Y he leído que, por ejemplo... A ver, yo lo que quería comentar, a propósito de lo que decía Víctor del pagar en dólares, que bueno, hoy en día, pues... supone una ventaja, ¿no?, en la conversión a euros. De todas maneras, y eso sí es una queja que tengo con respecto a Steam, sí hablamos de ofertas muy buenas en juegos de lectura, ¿no?, juegos antiguos que hacen packs muy buenos y tal, pero en las novedades yo pienso que se sube un poco la parra, porque yo pienso que, a ver, no sé, por ejemplo el Crisis Warhead, yo me lo he comprado en tienda, en caja física, y en Steam creo que el ahorro eran 3 euros o algo así. O sea, pienso que... Sí, valía 50 bueno, dólares. Estoy hablando del Crisis World. Sí, sí, venía 50 dólares, bien precio. Hay muy poca diferencia. Yo pienso que podían apretar un poco más y ser un poquito más espléndidos. Con ello, se lucharía más contra la piratería, porque, coño, el juego lo tienes en cualquier... Bueno, el asunto es que... Es cierto que lo del Crisis, pero, por ejemplo, en el Clear Sky... la preventa te salía un 10% menos de lo que vale en Steam, más el ahorro que supone la divisa, más que es más barato en Steam. Entonces, sí, pero sí, porque cambiado. Ahora la divisa está bien, pero si no estuviéramos con... A ver, el Steam para un americano no es tanta ventaja, para un europeo sí, pero no para un americano. Para una vez que salimos ganando los europeos. Eso sí. Bueno, también hay que saber que todo este ahorro en manual, o sea, la fabricación de los juegos en sí, de las cajas y todo eso, hace que las compañías no tengan tantos problemas en sacar videojuegos. Y esto ayuda mucho a desarrolladores nuevos, gente que hace sus videojuegos independientemente y hace que saquen ofertas, como por ejemplo por poner un ejemplo, Audiosurf en Steam, el cual ha triunfado, pero de una manera abismal, y el precio es mínimo y es un juego muy, muy adecuado. Bueno, yo creo que la venta online está bien, pero como complemento. No, yo creo que el peso de las ventas de los videojuegos debería seguir siendo la venta física. Yo soy de los que piensan que prefiero pagar 10 euros más y tener el juego en mis manos que comprarlo online. Eso es fácil, te compras una cajita, bajas la carátula. Pues deja para el amigo Gaspar. Pero, Óscar, también hay que estar pensando que esto es el futuro. Muy posiblemente, claro, dentro de poco, nos enfrentemos a que el formato físico se acabe, excepto ediciones coleccionistas, porque la gente necesita, mucha gente necesita tener su edición coleccionista, su juego en su caja, con sus instrucciones. El día que el formato físico se acabe, yo me dedico a los retro games. Que también quería comentar. Lo que decías tú, Víctor, de ediciones coleccionistas, por ejemplo. Yo pienso que esto que estamos hablando, el futuro va a ser una cohabitación. Es decir, la gente que quiera comprar barato y tener el juego rápidamente, lo comprará por Steam, por Live, por lo que sea. Pero existirá todavía gente como tú, Oscar, como yo también, los que me incluyo, porque yo cuando hay una edición coleccionista que vale la pena, pues me la compro. Así de claro. Y si no, tengo testigos aquí que lo pueden... corroborar. Entonces, yo soy partidario de ambas cosas, del merchandising, para el que quiera pagarlo y que pueda y lo quiera pagar, y una plataforma barata y económica como el Steam o cualquier otra que te permita acceder rápidamente al juego. Pienso que son dos cosas que tienen que cohabitar y el futuro va por ahí. Va a cohabitar, sí, sustituir. Bueno, no, exacto. Es que yo no estoy por sustituir, yo digo cohabitar. Bueno, a ver, lo de que cohabiten está muy bien, pero yo creo que van a ser más ediciones coleccionistas y se van a bajar posiblemente, porque hay muchos juegos que van a ser solamente en plataforma virtual, como ha dicho el Audiosurf, por ejemplo. Ya. Bueno, pero el coleccionismo también es otra forma de hacer dinero para las compañías, porque cierto. Ellos ganan a ver, más. A mí me encanta las ediciones coleccionistas y tengo varias, pero... Ya, que no está al alcance de todo el mundo, y yo lo entiendo. Un juego que no te llame mucho la atención, pues no te vas a gastar la pasta en coleccionista, obviamente. Pero si tienes una simple curiosidad y dices, bueno, lo voy a comprar, ya me he acabado estos juegos, voy a comprar este y tal. Bueno, si puedes pagar menos en una plataforma virtual, pues yo pienso que por ahí van los tiros. Y sigo diciendo que va a ser una gran lucha contra la piratería. Sin duda, eso. Bueno, en cualquier caso, lo que comentáis, lucha contra la piratería. También, bueno, yo también soy de los que quieren tener su colección de juegos como Oscar y demás, pero hay que decir también que Steam te ofrece, por ejemplo, algunas ofertas que comentábamos antes, como lo de ID, que son juegos que a lo mejor ya no consigues. Y que aunque los consigas, no te pueden funcionar, por ejemplo, tu ordenador, porque no funciona con XP, sí, no funciona con Vista. Yo no estoy totalmente en contra de la compra virtual. Lo que no quiero es que sea el sustitutivo. Como complemento, o que cohabiten las dos, me parece estupendo. Lo que yo quiero para mí es formato físico y que haya lo otro para la gente que también lo quiera. Ya verás, a todo el mundo le gusta abrir un cajón y ver todas sus cajitas ordenadas con tus grandes juegos. Claro, tenerlas en la estantería y sacarlas hasta fotillas bueno, y todo. A mí ya no me caben. Bueno, me caben en el. Y algunos juegos tenerlos por la ventana, porque me cago en la puta. A mí tampoco, tengo juegos hasta en la mesilla de noche, en todos lados, macho. No, yo me refería a la calidad de los juegos. Pero si ya no se compran, los que no te gustan no se compran. No, bueno, pero algunos que dices, bueno, no puede ser tan malo, es la parte de una saga. Bueno, no mencionemos grandes juegos como el S4. Bueno, sigamos. Una cosa, perdona, Víctor, y creo que es importante. Lo que dice Oscar de que se mantenga es importante para que no desaparezca el mercado de segunda mano, porque sabemos que es algo que todavía existe y a mucha gente le pues como pues no eso, eBay, y creo que es importante, ¿no? El mercado de segunda mano, hay mucha gente que juega a muchos juegos pero comprando de segunda mano y ahorra una pasta, o sea. Sí, que por cierto con el RDM que metieron en Sport, pues eso es un poco una una estafa, de RM, Víctor. Sí, a todo esto, hablando del Sport. Una estafa, macho. Entonces el Sport no se puede poner en alquiler en a ver, digamos los comercios. No sé cómo harán el sistema, pero no se puede. El Sport tiene un número determinado de instalaciones. Tres. En cuanto acabas, se acabó. Tres. Esperemos, o sea, que lo cambien. Porque... Si acabas las instalaciones porque tienes que formatear, tienes un virus o simplemente, yo qué sé, o quieres instalar, por ejemplo, en el PC de tu hermano pequeño, ¿sabes? Pues no puedes. Precisamente hablando de esto, del mercado de segunda mano, salió hace un par de semanas un comunicado de EA, precisamente. Sí. Que se quejaba del mercado de segunda mano porque ellos no cobraban en ese mercado. Pero o sea, quieren cobrar más. Les va muy bien, quieren cobrar más. Por eso, ya cobran suficientemente un juego como para que vengan también a cobrar en el mercado. Hoy mismo Bungie, la que hace los ADO, apareció una conoces quejándose también del mercado de segunda mano. Que está de moda ahora. Sí, quieren frenar el mercado un poco. El mercado de segunda mano, porque dicen que mueve mucho dinero y ellos no ven nada. Ah, está bien. Y que entonces, les quita ventas. Entonces, cuando un juego pasa de moda, después, pasados 10 años lo queremos conseguir, ¿qué pasa? ¿Eso va a ser ilegal? Pues, o sea, que hagan reediciones o que pongan las novedades a 30 euros. Pues lo llevan mal de esta manera. Yo creo que como comprador, si estoy pagando por un producto, ese producto pasa a ser mío. Y yo soy el total propietario de ese producto, en teoría. Y tengo derecho a vendérselo a cualquier amigo o cualquier persona. O instalarlo porque las es veces mi producto que quieras. Y yo he pagado por él. Citando a Sony, tú lo que compras es el soporte y la caja. Yo no estoy de acuerdo. Evidentemente no es así. Pero hombre, todo esto. Hoy mismo leí una noticia, por ejemplo, de Sony, su sistema online de descargas de unas películas, que decía que te permitía descargar la película un máximo de 3 veces. Incluso después comprarla. Si tienes que borrar el disco duro 3 veces, la cuarta. Olvídate de película. Y puedes hacer una copia de seguridad una vez descargada. Eso no lo sabía. Pues, si te permite hacer una copia, para no, mí me parece. Pero la Play 3 no permite copias de seguridad. Mira, pues entonces por ejemplo, en el sistema de Nintendo, en la consola virtual y el WiiWare, sabéis la limitada capacidad de almacenamiento de la Wii, ¿no? Pues lo que hizo Nintendo es. El sistema es: compras el juego. Te aburres, te cansas, tienes la memoria llena, lo que haces es, te lo compras una vez, lo borras y cuando te lo vayas a descargar, pues no te lo descargas sin pagar. Ya te lo has descargado una vez, no lo tienes que volver a pagar otra vez. Ya queda registrado. Sí, queda registrado. Pues ese es un buen sistema, sí. Bueno, en cualquier caso, el último comentario, ya para finalizar este debate que hago yo, una cosa es pagar o sea, un juego, comprar un juego, una cosa es que el que lo hace tenga los derechos intelectuales o tenga la licencia y pagues por tener una copia, y otra cosa es que tú pagues solo por la caja de instrucciones, porque entonces tú no eres ya el propietario del juego. Entonces, ¿qué te venden? No te venden nada, es paja. Un DVD. Ningún software, ningún juego es de tu propiedad. En realidad, a ver... Los derechos no son de mi propiedad. Te venden el poder usar la licencia. La copia es mía. Pero el poder usar la licencia, pero no... No que puedes hacer lo que quieras con ella, es que no... Vamos, que iba a pagar yo 60 euros por ciertos juegos. Bueno, vamos a finalizar ya el debate. No, pues es una controversia que está bueno, ahí. Bueno, finalizamos el debate. Como conclusión, podemos decir que el mercado de venta online de juegos en formato virtual está en auge, es un hecho que está en auge. De hecho, el mayor porcentaje de esta mesa piensa que es favorable y somos consumidores de ese tipo de formato. Pero hay personas que necesitan sus juegos en formato tradicional, y eso pues es algo que deberían pensar las distribuidoras y respetarlo. Y ahora, para finalizar, pues os comentamos que la semana que viene cambiamos de horario. Así es, a partir de octubre, es decir, la semana que viene, nuestro programa empezará a las 10 y terminará a las 11 de la noche, como siempre los viernes. Os traeremos, como ya estáis habituados, toda la actualidad del mundo de los videojuegos, los análisis de los mejores juegos y los más actuales, y los debates más interesantes. Además, permaneced muy atentos, porque, como ya os dijimos, hemos probado el Little Big Planet y la semana que viene os hablaremos de él y os comentaremos pues las cosas que trae este juego. Así que ya sabéis. Bueno, os adelantamos una cosita de este juego, y es que es muy interesante, simple y divertido. Lo veremos más en profundidad la semana que viene. Así que nos vemos la semana que viene aquí en el Complejo Holanda a las 10. Ya sabéis, a las 10 de los viernes. Un saludo. Adiós. Buenas noches. Nos vemos. Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes y, por supuesto, quería decir felicidades a Gaspar de nuevo, que sigas cumpliendo años, muchos más años.